Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. Empecemos por el principio. El tercer principio feminista sobre tecnología afirma que las mujeres y personas queer tienen derecho a codificar, diseñar y usar las TIC de manera crítica y sostenible. Esto significa no solo consumir tecnología, sino también crearla, adaptarla y cuestionarla. Pero, ¿por qué es importante este derecho? ¿Por qué la tecnología no es neutral? Está modelada por quienes la diseñan y solo un grupo pequeño de personas decide cómo funciona. Estará sesgada hacia sus intereses y perspectivas. Por eso, es fundamental que más mujeres y diversidad de voces participen en la creación tecnológica. Un ejemplo concreto: cuando las apps de salud femenina son diseñadas solo por hombres, a veces olvidan necesidades básicas, como el seguimiento de ciclos menstruales de manera respetuosa y segura. O cuando los algoritmos de reconocimiento facial no están entrenados con diversidad de rostros, fallan con personas de piel oscura o trans. Por eso, el principio no es solo un ideal, es una necesidad. Recuperar la tecnología como herramienta de creatividad, expresión y lucha contra la discriminación. Pero, ¿qué pasa cuando el conocimiento se convierte en propiedad privada? Aquí es donde entra el análisis de la economista Tamara Perel-Mutter. Explica que desde los años 80, el patentamiento del conocimiento, especialmente en áreas como la biotecnología, ha transformado la forma en que producimos y compartimos saber. Antes, el conocimiento se consideraba un bien común, pero hoy está cada vez más privatizado. ¡Lo logramos, Ananda! La cepa PY79 funciona. Digiere el petróleo crudo. Podría limpiar derrames enteros. Es increíble, profesor Chakrabarty. Este conocimiento debe ser de todos. ¿Imagina limpiar los océanos? No, mi querida Ananda, no es conocimiento. Es un producto. Y los productos se patentan. La Corte Suprema acaba de sentenciar Diamond versus Chakrabarty. Han dictaminado que mi bacteria modificada genéticamente no es un organismo vivo. ¿Y entonces? Es una manufactura humana, un invento, como una usina eléctrica. ¡Es patentable! ¡Es nuestra propiedad! ¿Una usina? ¿Patentar la vida? Profesor, esto no es ético. ¿Dónde quedó la ciencia para el bien común? Este fallo histórico de 1980... Diamond versus Chakrabarty marcó un punto de inflexión. Por primera vez, la ley permitía patentar un organismo vivo modificado genéticamente. Como explica la economista Tamara Perel-Mutter, esto abrió la compuerta para que el capitalismo viera toda forma de vida, plantas, animales, incluso genes humanos, no como un bien común, sino como una propiedad privada. Fue la cristalización jurídica de la apropiación del conocimiento. Profe Martínez, leí el artículo del equipo de biotecnología. Es sobre esa nueva terapia génica. Es alucinante. Dice que tiene un potencial comercial enorme y que la oficina de transferencia de la universidad ya está gestionando la patente. Sí, Sebastián. Eso es. Eso es lo que hacemos ahora. Es el protocolo. Genial. Y eso significa que, como es de la universidad pública, podremos licenciarla a bajo costo para que los hospitales del país la usen. No, Sebastián, no es así. La oficina de transferencia no busca el acceso público, busca el ROI. ¿El qué? Retorno de la inversión. Significa que la licenciaremos en exclusiva a la farmacéutica global que ofrezca más dinero. La que luego probablemente venderá la terapia por $500,000 por dosis. Un precio que ningún sistema de salud público podrá pagar. ¿Qué? Pero nosotros investigamos con subsidios estatales, con dinero de todos. ¿Cómo puede ser que luego el fruto de eso no sea para todos? ¿Para qué investigamos entonces? Para generar valor, innovación, eso nos dice. En los años 80, una ley en Estados Unidos, la ley Bayh-Dole, permitió que las universidades patentaran invenciones resultantes de investigación con fondos públicos. Ese modelo se exportó al mundo. Naturalizamos que el conocimiento es un bien apropiable, no uno común. Nos hicieron creer que la propiedad intelectual es sinónimo de progreso y perdimos de vista la pregunta crucial. Frente a este escenario, surgen alternativas. El movimiento TransHack feminista promueve la soberanía tecnológica, usar software libre, crear herramientas comunitarias y compartir conocimiento con restricciones para usos capitalistas o militares, y que se comparte el conocimiento con los mismos principios. Ok, el código para la base de datos de semillas de código abierto está casi listo. Podéis revisar el repertorio. Que quede claro, licencia Creative Commons. Hecho, ya está todo subido a la plataforma comunitaria, sin patentes, sin DRM, sin restricciones. Que lo use, lo adapte y lo mejore quien lo necesite. Así, las cooperativas agrícolas pueden compartir sus semillas nativas sin miedo. Exacto. Esto es lo que significa recuperar la tecnología como plataforma para la creatividad y la expresión. No es para el lucro de unos pocos. No solo consumirla, sino hackearla. Y para desafiar las culturas del sexismo y la discriminación, que los agricultores, las comunidades indígenas, se apropien de estas herramientas, que las usen de manera crítica y sostenible, que les sirva para su soberanía alimentaria, que sea suyo. Por ejemplo, colectivas en América Latina están desarrollando bases de datos abiertas sobre semillas nativas para que agricultoras puedan preservar biodiversidad sin depender de corporaciones. Hack Labs, donde mujeres aprendan a programar y cifrar sus comunicaciones para protegerse de la vigilancia. Estas no son acciones aisladas, son parte de una lucha por desmercantilizar el conocimiento y garantizar que la tecnología sirva para liberar, no para oprimir. Entonces, ¿para quién producimos conocimiento? Este es el sonido del tercer principio en acción. Frente a un sistema que quiere cercar y patentar hasta la vida misma, la respuesta hack feminista es la soberanía tecnológica. No se trata solo de software libre versus software privativo. Se trata de una ética radical. El conocimiento debe ser un río que alimenta a todas, no un pozo privado con dueño. Es producir para sanar, para liberar, para alimentar, no para enriquecer a unos pocos. Apoyen proyectos de software libre. Cuestionen quién está detrás de la tecnología que usan. Exijan que el conocimiento generado con fondos públicos sea accesible para todos. La tecnología puede ser una herramienta de emancipación y la diseñamos entre todas, todes y todos. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.